que volaba libremente. Pues no te conocí y mi vida de parrandero se acabó. Mauricio Díaz, los pilados, que suena para ti, mi amor.